presidente municipal prende y apaga las luces, pasa por la basura, a veces tapan uno que otro bache y a veces se encargan de la seguridad. Pero algo pasa con algunos presidentes municipales que pareciera que ser presidente municipal los convierten en reyes, los convierten en dictadores, los convierten en poderosos, los convierten como aquellos emperadores romanos que te decían que sí o que te decían que no. Hace poco hablábamos del peligro de ser presidente municipal en México, los quién sabe cuántos que han matado en los últimos años, y de los quién sabe cuántos presidentes municipales, hoy el capítulo está dedicado a los presidentes municipales asesinos. El caso de este lugar de Michoacán es verdaderamente ejemplo de el poder que llega a tener un presidente municipal. Este presidente municipal no solamente manda matar, lo cual ya sería más que suficiente para consignarlo, sino la saña con la que lo hace. Por una disputa particular. ¿Por qué? Porque tienen poder. ¿Por qué? Porque se suben a su ladrillo. ¿Por qué? Porque se hacen dictadores. En este caso, un municipio del estado de Michoacán. Y hacen y deshacen a su antojo. Esto nos lleva a recordar esta saña con la que mataron a estas personas, nos lleva a recordar aquellos presidentes municipales que, utilizando su poder, son capaces de hacer atrocidad y media. ¿Se acuerdan de estos? De los famosos Abarca. Sí, los de los normalistas. Ya se nos olvidaron. Sí, ya sé que están en la cárcel. Pero, ¿dónde está su responsabilidad? Hasta el momento no han sido consignados por este tema relacionado con los normalistas ya olvidados. Porque así somos en este país. Olvidamos, olvidamos y olvidamos. Pero no solamente son estos. Están estos presidentes municipales de Veracruz, del estado de Veracruz, hoy prófugos de la justicia, que también están acusados de matar. Presidentes municipales asesinos. Unos detenidos, unos medio consignados y unos huidos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Quiero que captemos lo que estamos hablando. No estamos hablando de crimen organizado. No estamos hablando de narcotráfico. No estamos hablando de estos asesinos en serie que tenemos en el país. Estamos hablando de gente del gobierno, gente que gobierna, gente que le pagamos por recoger la basura, por prender la luz y por medio darnos seguridad y tapar uno que otro bache cuando se les pegue la gana. Ese es su verdadero trabajo. Y no, estos trabajos se convierten en una manera de hacer poder. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver hasta el momento con asesinatos, pero de cómo un presidente municipal puede hacer a su antojo. Y me voy a referir a mi querido Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco tiene como empleado, o supuesto empleado, a este personaje, José Manuel Sanz Rivera. Este hombre, en realidad, es un promotor de fútbol. En su momento, este hombre tuvo que ver con la carrera de Cuauhtémoc Blanco. Hoy este hombre, por cierto extranjero, por cierto promotor de fútbol, está con responsabilidades administrativas y de seguridad, nada menos que en el municipio de Cuernavaca, que gobierna o supuestamente gobierna Cuauhtémoc Blanco. Tenemos, y aquí me consta, recibo todos los días distintos reportes de ustedes vía WhatsApp donde me hablan del presidente de este y el presidente de acá y el presidente de allá y el presidente de Acuyá y del norte, del sur, del este y del oeste. Este segmento pasa a nivel nacional y a nivel internacional. Y todos los días recibo reportes de corruptelas, de tranzas, de que metieron a no sé cuánta gente, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro. Algunos llegan a asesinar, como este, y como los Abarca, supuestamente. Algunos llegan a grados extremos de aprovechar sus cargos para matar y huir. Algunos, como Cuauhtémoc Blanco, hacen tranzas. Y algunos otros se quedan simple y sencillamente en este negocio, negocio, señores, de ser presidente municipal. Ocurre en todo el país, no nada más en ciertas zonas y en ciertos lugares. Son capaces de matar a mansalva como esto. Y son capaces de desaparecer a 43 normalistas. Y son capaces de tener narcofosas. Y son capaces de negociar con el crimen organizado. Ya va siendo hora que estos munícipes, estos alcaldes, esta gente que nos está haciendo daño ahora mismo, tengan un hasta aquí de este poder sobrehumano, de este poder inaudito, de este poder fuera de serie. No basta con meterlos a la cárcel, basta simple y sencillamente con hacer algo contra estos presidentes que todos los días nos roban, pese a que nada más recogen la basura, a que nada más apagan la luz, a que nada más tapan un bache, se han convertido en los verdaderos dictadores de este país. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?